CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que sigue allí en nuestros controles técnicos. Nos llega la información vinculada a gente en situación de calle. Ayer se ocuparon, o en la noche de hoy se han ocupado 3.920 plazas, mucho más de lo que venían, eran 3.800. Hubo 3.920 plazas ocupadas por gente en situación de calle. Debido a las condiciones climáticas, se volvió a abrir el refugio dispuesto en la instalación de la Armada para dar resguardo a quienes lo precisaran y se ocuparon allí 42 plazas. En los paradores nocturnos fueron recibidos 31 personas y 44 en el centro de contingencia de CAFO. Hubo 122 reportes entre llamadas al 0800 y al WhatsApp del MIDES para notificar personas que estaban justamente en calle. Reitero, 3.920 personas. Esos son unos números, de los números más altos de los que van en este invierno, refugiadas por parte del MIDES a partir de denuncia de la ciudadanía, sobre todo, y aquellos que se acercan por sus propios medios por estar en la calle, viviendo en la calle. Vamos a empezar por el Parlamento con algunas informaciones que todavía no hemos desarrollado, que no desarrollábamos en el informativo de la mañana, dábamos titulares pero no las desarrollábamos. Por ejemplo, una tiene que ver con que, decíamos, Cancillería también estuvo ayer en rendición de cuentas, y más allá de que el canciller, fiel a su estilo, no habló con la prensa en el Parlamento, sí lo hizo el diputado Nicolás Viera, diputado del departamento de Colonia por el Frente Amplio. Hubo algunos cuestionamientos, nosotros le decíamos, sobre todo cuestionaron el cierre de consulados y de embajadas en algunos lugares donde hay una presencia importante de uruguayos, cuando por otro lado el presidente de la República y el propio canciller, decía Nicolás Viera, hablan de apertura del país. No, esa apertura internacional parece solamente de mercado y no hacia la población compatriotas que están en el interior y que necesitan muchas veces tener herramientas como puede ser un consulado o una embajada, manifestaba el diputado Viera. También el diputado Nicolás Viera hizo hincapié en herramientas que antes estaban en cancillerías, vinculadas justamente a lo que tiene que ver con residencia de Mercosur, y que ahora pasarían al Ministerio del Interior, y no les parece. ¿Cómo se realizan las solicitudes de organismos? Tramitando en su gran mayoría a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien tenía en los últimos 8 años, desde 2014 a hoy, un rol importante. Pasó de 1.500 solicitudes a casi 15.000 en el año 2021, y a partir de esta rendición, si las modificaciones se terminan aprobando, va a estar ese rol enfocado casi en su totalidad con el Ministerio del Interior. Y nosotros creemos que eso de alguna forma hace retroceder a un rol que es natural y por lo menos es histórico en el pasado muy reciente de Cancillería, porque obedece a las modificaciones establecidas en la Ley de Migraciones del año 2014, que de alguna forma generó un determinado paradigma que hoy se está cambiando. Entonces nos preocupa y lo planteamos en la comisión. ¿Qué dijo el canciller? ¿Por qué se hace ese cambio? Bueno, el canciller cree que es una cuestión de descentralización territorial, que obedece a cuestiones logísticas y que en definitiva pretende que el rol esté acentuado en el Ministerio del Interior. Nosotros seguimos entendiendo de que eso no debe ser así, y además tampoco entendemos por qué este tema está en una rendición de cuentas cuando no obedece a ninguna cuestión relacionada a dinero ni a inversiones. Por tanto, creemos que lo oportuno sería poderlo tratar separadamente y de alguna manera abordarlo en las comisiones parlamentarias que tienen este tema como centro de interés, ¿no? Hay un papel de apertura, se dice, desde el gobierno en el tema de relaciones exteriores y cancillerías. ¿Ustedes hicieron algún cuestionamiento hoy en referencia justamente a que esa apertura no se ve en los hechos? Claro, el presidente de la República en persona y el canciller Bustillo siempre dicen, y creo que es un poco la línea de trabajo que el ministerio quiere imprimir, la necesidad de que el Uruguay se abra al mundo, de la inserción comercial, pero eso se da de bruces con lo que realmente hace Cancillería, que es cerrar algunas embajadas y cerrar varios consulados que tienen una relación directa con los uruguayos que viven allí. Estamos hablando de consulados, por ejemplo, de Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, donde hay un número importante de uruguayos. Entonces no entendemos bien cómo se piensan tratados de libre comercio, se piensan incrementar la presencia de Uruguay en el exterior, pero paralelamente se cierran los lugares de contención y de vínculo que necesariamente debe tener el país. En la comparecencia se le consultó sobre el tratado de libre comercio, por ejemplo, estos temas. Sí, particularmente desde el Frente Amplio hicimos especial énfasis en saber si el Ministerio de Relaciones Exteriores va a dar a conocer el plan de factibilidad con China. Bueno, después de algunas consultas que realizamos, lo que se nos dijo fue que mucho del contenido de ese documento es de reserva, pero lo que va a hacer el canciller, al menos así se comprometió, es hablar con las fuerzas políticas, incluido el Frente Amplio, respecto a lo que se pueda conversar o se pueda dar a conocer sobre el documento a pesar de las reservas, porque nos parece que no solamente el sistema político merece tener la información, sino la ciudadanía toda. Muy bien, gracias, Nicolás. Ahí tenían la palabra entonces de el diputado Nicolás Viera del Frente Amplio, integrante de la rendición de cuentas ayer como delegado del sector para estar presente cuando se hablara de temas internacionales. El diputado Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, pidió en la jornada de ayer que la jubilación activa, esa posibilidad de estar en jubilado con una parte de la jubilación y trabajando con una parte también de salario, complementándolo, sea tratado fuera de la reforma global de la seguridad social. Considera que se perdería un proyecto de una magnitud tan pequeña en la globalidad de lo otro y en la discusión política que puede llevar varios meses cuando esta herramienta la está necesitando mucha gente. Por lo tanto, pide que sea la Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados quien tome este proyecto de forma individual. Escuchamos lo que decía Conrado Rodríguez. Porque en el mecanismo parlamentario, nosotros hemos sido muy cautos y muy mesurados, porque si bien este proyecto de ley lo habíamos presentado en el 2018, lo que esperábamos justamente era que fuera incorporado en la reforma. El tema es que la reforma se fue demorando, se fue dilatando por distintas razones, y si esto viene, que parece que viene dentro de la reforma, lo que puede llegar a suceder es que se empantane la reforma en otras discusiones, y esto que me parece primordial para el derecho de muchos ciudadanos, bueno, que quede de alguna manera neutralizado. Por eso creo yo que lo mejor sería que esto corriera por cuerda aparte, en un proyecto de ley aparte, para que se pudiera discutir rápidamente. Creo que hay consenso a nivel de todo el sistema político en este sentido, y para que esto se pueda aprobar cuanto antes. La reforma global de la seguridad social puede demorar, porque obviamente necesita de consensos de todos los partidos políticos, primero de la coalición y después obviamente con la oposición. Así que yo creo que en algo que puede favorecer a muchísima gente es tener en cuenta la posibilidad de tratarlo aparte de la reforma, que es una reforma bien amplia y bien compleja. Una reforma que igual cree, parecería que acelera un poco los pasos también, ¿no? La central, ayer el presidente del Partido Nacional, Iturralde, dijo que si hay que pagar el costo político, los legisladores saben que hay que pagarlo. ¿Usted qué piensa? Bueno, nosotros en campaña electoral hablamos de una reforma a la seguridad social. Obviamente no es algo descolgado, sino que es una necesidad que tiene el país. El propio expresidente Tabaré Vázquez en el año 2017 había dicho que se tenía que reformar la seguridad social. El propio contador Astori también lo había dicho. Que no iba a ser ese gobierno, sino que iba a ser un próximo gobierno. Bueno, en definitiva, este gobierno asumió la responsabilidad, envió primero en el primer borrador del proyecto de ley de ley urgente de consideración el tema de la reforma, de crear una comisión de expertos. Se terminó creando una comisión de expertos que actuó durante un año se trabajó muchísimo y bueno, y ahora viene al Parlamento. Yo lo que creo es la necesidad es impostergable. Nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad, obviamente. Si no estamos de acuerdo con algunos artículos, vamos a presentar alternativas, ¿no? Las modificaciones, que esto es parte de la negociación que se tiene que dar dentro del Parlamento. Pero, obviamente, el tema tiene que ser tratado. Ahí tenían a Corrado Rodríguez, que no descartan tener que presentar alternativas al proyecto original que viene, en este caso, de Poder Ejecutivo sobre la reforma de la Seguridad Social. Nos decía Conrado Rodríguez que todavía Sanguinetti no les habían hecho llegar el anteproyecto porque están esperando a que se lo presenten hoy al Frente Amplio. Hablando de eso, Gustavo Olmos, el diputado del Frente Amplio, dijo que valoraba positivamente que finalmente se les presente el anteproyecto sobre la reforma de la Seguridad Social para saber dónde coinciden, dónde no, cómo pueden trabajar en conjunto. El Frente Amplio cree que la reforma de la Seguridad Social hay que hacerla y que hay que hacerla ahora, dijo Gustavo Olmos. Manifestó también ante nuestra consulta de que no hay en el pensamiento y en el grupo de trabajo del Frente Amplio que ha encabezado Ernesto Murro en torno al tema de la reforma de la Seguridad Social la posibilidad de la derogación de la SAFAP planteada. No está la propuesta de la derogación de la SAFAP como una herramienta que el Frente Amplio quiera llevar adelante en la discusión. Vamos a escuchar al diputado Gustavo Olmos. Cuando se nos pedía opinión decíamos, yo creo que como el criterio, no podemos dar opinión sobre un texto que no conocemos. En principio es una buena noticia que el presidente haya cambiado la actitud de poco diálogo con el Frente Amplio y tenga esta iniciativa de ir a presentar el proyecto de seguridad social. El Frente Amplio ha sostenido su programa y ha sostenido en la comisión de expertos que la reforma de la seguridad social es es una necesidad y veremos el contenido para poder dar nuestra opinión y aportar para que sea la mejor reforma posible. El Frente Amplio ha planteado justamente, como usted dice, la necesidad justamente de una reforma, más allá de que obviamente hay que discutir cuál, ¿no? Sí, a ver, que el sistema no es viable en el largo plazo en la situación en la que está y que la peor solución es que explote, como está pasando con la caja provisional, y hoy salen algunas noticias preocupantes de la caja bancaria, aunque son muy distintas las situaciones. La caja bancaria tiene un problema financiero de algunos años, pero después es viable. Esa es la peor forma de reformar la seguridad social, en el momento que explota. Entonces, hacerlo con tiempo y hacerlo en forma discutida, con amplios acuerdos, es el mejor camino. Espero que lo podamos transitar. Olmo, y el planteo que hacen algunos sindicatos de en vez de hacer esta reforma, derogar la SAFAP, ¿qué pensamiento tiene como dirigente frente a vos? Derogar la SAFAP es una reivindicación que ha tenido muchos gremios. Yo no creo que eso solo solucione el problema. Podrá ser alguna de las alternativas que esté en la mesa, habrá que evaluarla, pero hay que encarar el tema en profundidad. Yo creo que la comisión trabajó ampliamente y ni siquiera en la propuesta del Frente Amplio no estaba de derogar la SAFAP. Sí. Ayer cuando le preguntábamos a Pablo Mieres en la conferencia de prensa qué expectativa tenía de la reunión con el Frente Amplio, dice que se sentía un poco dolido porque el Frente Amplio no continuó trabajando en esta reforma y tampoco presentó ninguna alternativa. Eso no es cierto. El Frente Amplio aportó en la comisión, después se encerró la coalición durante 3 meses a trabajar sin darle participación a los representantes del Frente Amplio, y cuando aparecieron con un proyecto para que lo evaluáramos, nosotros lo que dijeron nuestro compañero, nuestra compañera ahí fue, para poder dar una respuesta seria necesitamos más o menos los mismos tiempos y los mismos recursos. O sea, necesitamos gente que nos apoye, que nos dé la información que requiramos del Banco de Previsión Social y del organismo que corresponda. Eso nos fue negado y en ese sentido fue que manifestamos nuestra no conformidad con el documento. Pero el Frente Amplio siempre tuvo una actitud de aporte y de compromiso con el trabajo de la comisión. Ahí tenía la palabra entonces del Frente Amplio, la voz de Gustavo Olmos, representante de la Comisión de Hacienda, coordinador de la bancada del Frente Amplio y además del sector de Mario Vergara. Nos vamos a la pausa, tras la misma nos metemos en otras informaciones. Otra de las informaciones que dábamos cuenta en relación al tema educativo, decíamos que el Frente Amplio tomó posición luego de la comparecencia del presidente de la ANEP, Robert Silva, en rendición de cuentas. No nos da el tiempo tampoco para poder compartirlo en el informativo, lo vamos a compartir ahora, decíamos, a la diputada Lilian Galán, del Frente Amplio, MVP, quien sobre la reforma educativa o transformación educativa, como la llama Robert Silva, dice que para eso hay que poner el recurso, pero también hay que hablar de prioridades, algo que también los sindicatos nos han comentado cada vez que hemos hablado con ellos. Si es necesario ese dinero llevarlo a la transformación educativa, o si es necesario contratar adscriptos, contratar personal de servicio, contratar más docentes, es decir, ¿cuáles son las prioridades? ¿La que maneja la ANEP o la que se plantea desde el punto de vista sindical? Vamos a escuchar lo que decía la diputada Galán. Bueno, en este presupuesto nosotros estamos haciendo sobre todo énfasis en la plata que va directamente en para lo que es el funcionamiento de la ANEP. El presidente de la ANEP en su exposición de esta rendición de cuentas reconoce que hay una pérdida salarial importante en los funcionarios de la ANEP, pero dice que no es recorte porque no ha afectado el funcionamiento de la ANEP. Ahora nosotros decimos, si hay mero funcionario para atender grupos, si los alumnos dejan de tener algunas materias si no se cubren esas horas, si hay menor cantidad de o más cantidad de alumnos por grupo, ¿cómo de esa manera no se deteriora el funcionamiento de la ANEP, ¿no? ¿Cómo no se deteriora la calidad educativa que el presidente dice que no es recorte, sino que es simplemente rebaja salarial? Cuando mandó la rendición de cuentas al Parlamento, el gobierno insistió en que una de las prioridades era la educación y, bueno, manejó las cifras con las cuales se pensaba invertir en este próximo periodo. ¿Cómo observaron ustedes la discriminación de la utilización de esos recursos? Sí, en realidad nosotros lo que decimos es, bueno, si hay realmente una preocupación por los niños, niñas y adolescentes de este país, se tiene que ver en los recursos para la educación. Y esos recursos no están totalmente, es decir, hay en estos años 137 millones menos de dólares para volcar el presupuesto de la educación. Y sin embargo, en esta rendición de cuentas no se llega ni por ahí a lo que se quiere. Hay para el periodo 2023, 30 millones y en el siguiente 40 millones. Entonces realmente no se cubre el recorte que se viene teniendo en estos años. Como el presidente de la ANEP reconoció que hay un deterioro y un recorte en el salario de los docentes, nosotros decimos, bueno, entonces lo que viene de financiamiento en esta rendición de cuentas es sobre lo que se recortó de los trabajadores de la educación. Y esto realmente es muy grave, ¿verdad? La propuesta de creación de nuevos centros de tiempo completo, ¿cómo la ven? Bueno, en realidad centros nuevos estamos viendo muy poquitos. 14 puede ser. 14 centros nuevos, pero que todavía no están y no sabemos si al final del periodo van a estar terminados. Lo otro es los liceos de tiempo extendido y los liceos de tiempo de horario extendido y los liceos que ya venían trabajando con otro sistema curricular, como el tener las clases de mañana y los talleres de tarde, esos ya venían funcionando de esa manera. Me estoy acordando ahora de uno de los liceos que siempre se hace mención, que es el Liceo de San Luis. Dice el presidente, que se reformula, que incluso se incorporan otras figuras como los coordinadores. Sí. Se incorporan algunas figuras, pero que en realidad esas figuras ya existían, se les cambia de nombre. No vemos que haya una gran innovación en esto y sobre todo cómo se hace una transformación educativa de este tipo sin un presupuesto que avale esas nuevas figuras. Y por su parte, el presidente de la ANEP, Robert Silva, defendió la transformación educativa, habló de un ataque sistemático desde algunos sectores políticos y sindicales. Sin nombrarlo, dijo que hay una campaña de millones de pesos por parte de algunos reclamando cosas que tal vez podrían cubrir con esos dineros que gastan en esa publicidad. Estaba hablando concretamente de FENAPES. expresó también que en relación a el plagio del proyecto de transformación, es un documento, dice, que está en construcción, por lo tanto no era el definitivo, que igual se está investigando, que hubo una reunión el día miércoles para poder analizar responsabilidades y ver si va a haber sanciones, pero que se ha intentado hacer, dice él, un maremoto en un vaso de agua para golpearlos concretamente en relación de una herramienta que para él es fundamental, que insisto, es la transformación educativa. Le preguntábamos nosotros si se había vuelto una especie de batalla o de campo de batalla la educación, él decía que no, pero sí habla de construir sin temas electorales sobre la mesa o sin política electoral. Cuando la colega de Canal 4 le preguntó, bueno, a quién se refería, no respondió. De la misma manera que, como insistíamos, no habló de FENAPES, más allá de que dio a entender que criticaba a FENAPES por la publicidad que está haciendo en contra de la transformación educativa. Sobre las paralizaciones, dijo, bueno, que no ha recibido de los sindicatos contrapropuestas. Allí hubo un planteo por parte también de la colega en relación a que los sindicatos denuncian que no los llaman en tiempo y forma y que los llaman cuando ya está todo cocinado. Él dice que no, pero las lecturas son distintas. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva. 15% de nuestros jóvenes abandonó el sistema educativo. A los 19 es el 42%. ¿Está bien la educación? Si está bien, no hagamos nada. Si está como las cifras nos demuestran que está, bueno, pongamos el pie en el acelerador, agachemos todo el lomo y trabajemos por cambiar. ¿Qué valoración hace que la propuesta que trae el CODICEN ha sido apoyada también por los representantes del ámbito docente del CODICEN? Bueno, nosotros tenemos algunas cosas que han sido aprobadas y con, por ejemplo, el pedido presupuestal de recursos con algunas diferencias en la interna ha sido votado por unanimidad en el CODICEN, lo cual habla de que hay cosas en las cuales nos podemos poner de acuerdo. Y aquí lo importante en todo esto es que todos hagamos los mayores esfuerzos por ponernos de acuerdo y que aquellos intereses que están por fuera de la educación, aquellos que no impactan en la educación o que no son propiamente educativos, los dejemos para otros ámbitos, lo político partidario, las diferencias vinculadas a cuestiones filosóficas, por ejemplo. Y aquí trabajemos por los cambios que la educación tiene que tener. ¿A qué episodio se refiere concretamente cuando habla de lo político partidario? No, refiero en general, y cada uno de ustedes podrá analizar. Cada uno de ustedes ve las redes sociales, ve las declaraciones públicas, ve los millones de pesos que se están gastando en propaganda en contra de la transformación educativa. Y eso son posiciones y son recursos que en realidad también a veces uno piensa qué bueno estaría que se destinaran a atender muchas veces las necesidades que algunos de esos propios colectivos denuncian, ¿no? ¿Pierde legitimidad la reforma curricular por estas denuncias de plagio? A ver, yo creo que hubo un error en el documento que está en proceso de construcción y de discusión en el Consejo de Formación en Educación, que tiene que ver con la transformación curricular para la formación de maestros y de profesores. Ha sido reconocido, se va a subsanar. Ayer lo tuvimos deliberando en el CODICEN y creo que es un proceso continuo y que hay que seguir. Uno, si no reconoce un error, se equivoca dos veces. Reconocemos el error, hubo un error, se hará lo que haya que hacer, pero vamos a discutir de lo que importa. Vamos a discutir del cambio en la formación de los maestros y de los profesores de este Uruguay que se desvinculan a pasos agigantados, que más del 50% está en primer y segundo año, que nosotros tenemos problemas sustantivos en la formación de los docentes. Vamos a discutir de la formación de rango universitario para el año próximo, que comienza en el 2023. Esas son las cosas que tenemos que discutir, reconociendo los errores que se hayan cometido. ¿Va a haber alguna sanción ahí en que...? Ayer lo estuvimos discutiendo, está en la órbita del Consejo de Formación en Educación e informará en función de que ustedes saben que estas cosas deben de llevar un proceso, un trámite. ¿Es necesaria una señal? Porque cuando un estudiante comete plagio o cita incorrectamente, hay severidad. Yo creo que acá hay mucha severidad en nuestra parte y hay severidad también en otras partes. Es decir, como decimos vulgarmente, ¿no? Buscarle la quinta pata al gato para tratar de obstaculizar un proceso de transformación y de cambio. A veces la sensación que uno tiene es que se hacen maremotos en vasos de agua. para generar estos obstáculos, para generar, ¿saben qué?, adelante de la población o a la población en su conjunto, la duda, la incertidumbre, está todo mal, todo se ha hecho copiando a otros lados. Bueno, eso no es verdad, porque en lo sustantivo no hemos tenido, sí tenemos diferencias, pero no hemos tenido críticas en cuanto a la propuesta que hemos presentado, estudiando sistemas educativos del mundo y generando y atendiendo una propuesta que atiende las particularidades del Uruguay. ¿Por qué cree que el tema de educación se ha vuelto una especie de batalla política? Yo no creo que es batalla política. Yo lo creo que está bueno que esta administración ha logrado, y para mí es muy importante, es que el tema educativo está en el seno del debate público. Y por algo el 56% de la población estima que es urgente reformar y transformar la educación. Eso es así porque el tema está en el debate público y porque la gente lo vive. Y porque la gente lo vive cuando manda a sus hijos a las escuelas, cuando manda a sus hijos a los liceos, cuando espera muchas veces de la educación respuestas que lamentablemente no da. Para aclarar, ni va a haber renuncia a autoridades, ni cae la reforma. Cosas improcedentes totalmente. Consulta, lo último. Cuando habla en particular de los millones de pesos que se gastan en propaganda contra la reforma y la transformación educativa, ¿esa denuncia hacia quién va? No, yo no denuncio a nadie. Yo simplemente hago un comentario. ¿Pero de dónde salen esos millones de pesos que se gastan? Y pregúntenles a los que tienen propaganda publicitaria. Yo no la ANEP no la tiene. Y ahí se retiró. Allí tenían a Robert Silva. Tras la pausa, también hay críticas sobre el tema presupuestal y educativo a nivel de la universidad, por ejemplo, de la FEU. Vamos a estar escuchando a una de las representantes de la FEU analizando justamente esta rendición de cuentas para la Casa de Estudios Superiores. Decíamos que desde la universidad también se han hecho análisis, bueno, han escuchado al rector, han escuchado autoridades que han hablado en conferencia de prensa. También la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, llamó a generar una unión en la lucha por parte de los gremios estudiantiles, los gremios vinculados a la Universidad de la República, DURA, FUR, UTHC, a fin de dar respuesta a la sociedad y para eso necesitar mayor presupuesto y explicar justamente por qué se necesita mayor presupuesto y en qué gasta la Universidad de la República sus recursos. Además, teniendo en cuenta el contexto, un contexto que es complejo, en el cual la universidad viene trabajando, entre otros, con las ollas, vinculado justamente a las ollas populares, ante los problemas de alimentación de la población. Vamos a escuchar lo que decía Mariana Cafa, de FEU. Pero sí que estamos en un momento donde estas instancias de encuentro, no solo de cada uno de los gremios, sino de un trabajo coordinado, de proyectarnos conjuntamente, la FEU, con ADUR, con los compañeros de UTHC y de AFUR, pensar nuestras necesidades, pensar también nuestras debilidades y marcarnos una agenda de trabajo común y de reivindicaciones comunes, es muy importante para poder salir a la fuera, a contarle al resto de la sociedad cuáles son las necesidades que tenemos y por qué es importante reivindicar un presupuesto justo, en qué gasta la plata la universidad, que es la plata que el país aporta, ¿no?, a nuestra formación como estudiantes, al desarrollo de las docentes y los docentes de la Universidad de la República. Así que ayer nosotros como federación contábamos un poco algunos ejes que son fundamentales de reivindicación en esta lucha de la rendición de cuentas, que tiene que ver con el apoyo a las becas, no solo económicas, aunque siempre esas son de alguna manera las que se toman como muestra, pero cada uno de los planes de becas que tiene el Servicio de Inclusión y Bienestar Universitario son fundamentales para apoyar las trayectorias estudiantiles. Por supuesto que nos preocupa y reivindicamos que se pueda mejorar la relación de horas docente-estudiantes, el tema de los cupos, el tema de poder tener una diversidad de horas de estudio y de clase es muy importante para reconocer, ¿no?, el estudiantado y trabajador. Bueno, por ahí van las líneas de reivindicación que la FEU se trazó para esta rendición de cuentas y que entendemos que son ejes que van muy de la mano con las definiciones que ADUR también tiene. Cada uno a veces las mira desde su gremio como, bueno, será relación estudiante-docente o docente-estudiante, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Lograr la mejor calidad, la mejor posibilidad de estudio y de trabajo dentro de la Universidad de la República. Es importante y el contexto también, lo decía CAF. Por otro lado, decía, estamos en un momento de mucha sensibilidad, hace un rato hablaban las ollas, porque nuestro país está en un momento de mucha sensibilidad. Y esa pregunta que creo que nosotros nos hacemos todo el tiempo, ¿no? ¿Para qué nos formamos? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué los docentes? ¿O para qué la Universidad de la República, gratuita, autónoma y cogobernada? ¿Cuál es el sentido que tiene para nuestro país? ¿Cuál es el aporte que la universidad hace a los grandes problemas que tiene nuestro país? Es un momento para reflexionar. Y ahí tenía la palabra entonces la representante de la FEU. Hemos hablado, ustedes recordarán, también en lo que fue la comparecencia de la Universidad de la República por rendición de cuentas con la gente de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Han ido como también como integremial el viernes pasado. Dábamos cuenta de que se fueron como integremial, UTHC, la FEU, ADUR, AFUR, hacer los planteos que ellos consideran pertinentes en esa especie de subcomisión. Obviamente que siguen con los reclamos y siguen de forma no están conformes. Héctor Cancela, presidente de ADUR, llamó a apostar por la movilización y a no quedarse de brazos cruzados a partir de la coyuntura compleja que tanto el país como la UDELAR atraviesan, justamente por el tema de los recursos y por no haber sido tenidos en cuenta, dijo, por parte del gobierno, ni siquiera nos tuvieron en cuenta en la rendición de cuentas. Cambiamos de tema, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, finalmente estuvo en el juzgado, en fiscalía concretamente, haciendo declaración o prestando declaración como indagada a partir de lo que es el Ante la Arena. Dijo ella que los 40 millones de dólares que había manejado en la construcción era parte de lo que tiene que ver con el plan de obra. ¿Por qué se llega a 120 de la obra civil, ¿no? 120 millones de dólares no lo sabe, porque finalmente termina costando eso. Y sí manifiesta que esto en realidad es una movida política, de la cual deja fuera la justicia, pero que sí es una movida política para intentar trabarla en lo que tiene que ver a su andar en la actividad política y también en la actividad como jefa comunal, pero que no la van a detener, dijo Cose. Esto fue el origen de esto, está en el mes de septiembre, el mes de las elecciones para la Intendencia de Montevideo, y el 7 de septiembre, en 48 horas, el directorio actual de Antel, en 48 horas, resuelve hacer una licitación para una auditoría, escribe el pliego y lo publica. 48 horas, un récord. Y después en 15 días lo adjudican a un informe que lo primero que dice es: nos regimos por la norma tal. ¿Saben cuál es el nombre de la norma? Non-Audit Assurance Engagement. Encargos de aseguramiento distintos de auditoría. Empieza diciendo non-audit. Esto es una pseudo-auditoría plagada de opiniones que realmente no audita y que constantemente dice, como te digo esto, te digo el otro, y toma posición por un lado. La verdad, un papelón. Acá el Ante la Arena se canta y se explica a sí mismo, forma parte. Me siento a esta altura, lo voy a hacer todas las veces que sea necesario, pero explicar si era conveniente o no construir el Ante la Arena ahora, con el diario del lunes, por supuesto que fue conveniente construir el Ante la Arena, por supuesto que tenía y tiene sentido en el marco de la estrategia general de Antel. Antel cambió todo su modelo de negocio y pasó a ser una empresa exitosa, líder mundial, y el Ante la Arena forma parte de una cantidad de temas que llevamos adelante. El proyecto más importante, el proyecto de fibra al hogar, el proyecto de cable submarino de 12.000 kilómetros, el data center, Vera TV, Vera Más y el Ante la Arena en un marco integral. Yo creo que esto verdaderamente es una operación política. Estoy separando acá la justicia del fiscal, que no tienen nada que ver y que están haciendo su trabajo, que yo respeto muchísimo. Y la verdad, si quienes hacen esto creen que me van a distraer de mi función y de mi responsabilidad, mi trabajo y mi compromiso con Montevideo, están equivocados. Nos vamos, Blanca. Son las 9 de la mañana. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.